Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Y bueno, ya estamos al aire. Qué buena onda estar nuevamente. Woodstock Blues, estamos con algo chévere. No se olviden escucharnos. Salimos siempre por la radio de la Casa de la Cultura. Y siempre también nos pueden escuchar www.casadelacultura.gov.es. Que, bueno, no se olviden, se viene ya el Quito Blues. Así que seguimos trabajando con nuevas propuestas, con nuevas bandas, con cosas muy interesantes. Está la tercera muestra de poesía blues y bueno, también estamos con la segunda exposición de fotografía también del Quito Blues. Grandes exponentes del blues, viene desde Estados Unidos un reconocido gran músico como es Lou Reed, unos grandes blueseros a nivel mundial. También está otro de los grandes, Gabriel Greiser, uno reconocido también como uno de los grandes, es director de la Escuela de Blues de Buenos Aires, otro gran amigo también de Paraguay, creador del primer Festival Internacional de Blues de Paraguay, como es Gustavo Sánchez. También la Vanessa Harvey nos vuelve a visitar este año con su banda. Tenemos una banda desde Santa Fe, tenemos una banda muy buena que se llama Mob Blues, que va a estar algo súper interesante, que va a estar por este año desde Argentina, una gran banda que se llama Las Hijas de Janis, que van a hacer un tributo. Es una de las grandes bandas que hacen tributo a esta legendaria artista, la Dama Blanca de Blues, como se le mencionaba, Janis Joplin. Ellas vienen desde Mendoza. También tenemos uno de los reconocidos grandes músicos, por qué no decirlo, un gran exponente de blues latinoamericano para Estados Unidos y para el mundo también, desde Colombia, Carlos Elliott. Un grande del blues que va a estar presente también. Chile también tiene su presencia, con otro de los grandes músicos como es Daniel Bamondes y toda su banda. Vienen de Valparaíso y de Santiago. Tenemos también otra gran banda que primera vez que nos visita también, México, con Sirena Blues, Raquel Esquivel y toda su banda. Así que va a estar súper interesante. Y sin olvidarnos también que está José Riu, otra de las leyendas blueseras de Venezuela. Y por supuesto, las grandes bandas de Ecuador. Estará Jaimito Guevara también con la Jocho Club Blues Band. Tendremos también el gusto y honor de verlos nuevamente a los Tigres de Cholofán. Bueno, bandas nuevas que también estarán sonando, que vamos a seguirles diciendo próximamente. Bueno, también están los Diablos de Cantuña Blues Band. Bueno, algunas bandas más. Está Camaleón también, está la Blues Gang. Y bueno, diferentes bandas que este año el festival promete dar todo lo mejor y seguro va a salir de la mejor manera. Estamos trabajando justo para eso. También estarán los Blues Project Rolling también, ya 13 años en el escenario. Y bueno, cosas bastante interesantes que va a brindar este año. No se olviden, del martes 4 de agosto al sábado 8 de agosto. Seguimos trabajando en eso. Al hablar de blues, pues la gente que hablamos de blues aquí en nuestro país, en Ecuador, sabemos de algunos amigos que han estudiado bastante lo que es esto, ¿no? Entre esos, algunos años atrás también estaba Diego Suárez, que tenía su programa también Planeta Blues hace muchos años acá en Ecuador. Tenemos un gran amigo que también es músico, uno de los reconocidos músicos también que ha pasado por grandes bandas. Justo vemos de extra micrófonos hablando también de una banda, Los Gatos del Tejado, recuerdo también hace muchos años. También la pasó por de vez en cuando con la Cochoclo, les acompañó, estuvo en la banda de Curanderos y también, por supuesto, en el Doctor Blues. Pasó también por Blues Project, estuvo por algunas bandas también. Qué gusto tenerte, le damos la bienvenida a un gran amigo, guitarrista, músico, y bueno, sabe mucho también de blues. Bienvenido, Andrés Pérez. Muchas gracias, Pato, por haberme invitado a este programa. Nos hemos llevado ya largo tiempo contigo, ¿no? Bueno, es que te la sabes, ¿no? La hermandad blusera está ahí, ¿no? Está siempre estar ahí la hermandad blusera. Y te agradecemos siempre también que nos visita acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Siempre está acá nuestra colaboradora, como es Violeta Maya. Millón de gracias siempre que nos está acá. Andrés, teníamos algo especial ahora para brindar al público, ¿no? Claro, vamos a hablar de Howlin' Wolf. Es uno de los más grandes íconos que ha habido en el blues de todos los tiempos, se podría decir. Un ícono tal como B.B. King, Muddy Waters y otros grandes blueseros, que han influenciado algunas bandas tales como los Rolling Stones, Cream y muchas otras bandas en el Reino Unido, en Estados Unidos. Entonces, bueno, sus canciones se puede decir que son estándares, se han convertido en estándares para muchos grupos, y vamos a escuchar algunos de ellos en este momento, ¿no? Qué buena onda, Andrés. Estos días hemos estado también haciendo la temática Only Blues, diríamos, solo blues. Y bueno, este es su programa, siempre se ha caracterizado por eso, la ventana del arte, del blues, del rock and roll, de la cultura. Bueno, aquí hemos tenido grandes artistas también, y diferente índole de características, y con, bueno, diferentes países también. Acá hemos tenido grandes fotógrafos, hemos tenido escritores, pintores, y estos últimos tiempos nos hemos estado centrando más en el programa Bluesero Total. La semana pasada hicimos también un tributo en honor a este grande también, como fue B.B. King, y ahora estamos con este Howlin' Wolf. Andrés, vamos a ir con un tema, me dices. Sí, vamos a escuchar Killing Floor. Killing Floor es una canción bastante famosa que interpretó Jimi Hendrix, La Crema y algunos otros grupos, ¿sí? Bueno, hablando un poco de Howlin' Wolf, nació en 1910 y murió en 1976. Sufrió de insuficiencia renal y, bueno, como dato les puedo decir que era un hombre de 1.98 m, pesaba 250 libras, era un verdadero gigante con una voz impresionante realmente. Y siempre estuvo acompañado por Hubert Sumlin, su guitarrista principal. Guitarrista, ¿no? Exacto. Que desarrolló una técnica bastante peculiar, muy rítmica, con bastante staccato, utilizaba el tono de la guitarra en cero, lo cual le daba un sonido bastante particular. Y bueno, influenció a Eric Clapton, a Rory Gallagher, a Keith Richards, a muchos grandes guitarristas de blues y de rock, ¿no? Entonces vamos a escuchar The Killing Floor. Y siempre un millón de gracias también en el control de sonido de nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. Vamos con el tema. Should have been gone. Y bueno, seguimos acá con su programa. Hoy tenemos un programa especial con un gran amigo músico también, y bueno, y otro de los grandes que he estudiado bastante la historia del blues. Saludos a Laura Ríos, que nos viene a visitar también acá, la directora de la radio. Bueno, seguimos acá con este tema que estamos disfrutando de este gran bluesero, con Andrés Pérez, guitarrista también, como les comentaba, guitarrista bluesero. Hemos compartido el escenario muchísimas veces también con Blues Project, con otras bandas, y ahora con los Diablos de Cantuña también. Andrés, saludos a la banda, Ah, gracias, muchas gracias. Y a la banda también, saludar. Qué buena onda ahí, todos los Diablos de Cantuña, que bueno, la próxima semana estamos en, ¿dónde es? En el Taita Rock, ¿no? En el Taita Rock, el día miércoles, si no me equivoco. El día miércoles estamos ahí, va a ser una noche de blues, así que les esperamos también. Andrés, nos comentabas algo más de Holding Wolf. Bueno, sí, hablando en particular de Hubert Sumlin, su guitarrista principal, que bueno, en ciertas épocas estuvo con Muddy Waters, cuando se solía pelear con Holding Wolf, pasaba a ser guitarrista de otros grandes blueseros. En general se dice que los blueseros en esas épocas se intercambiaban los músicos, pasaban de una banda a la otra, ¿no? ¿Cómo quiénes podían ser en aquel tiempo? Por ejemplo, Pinetop Perkins, Little Walter. Bueno, Little Walter, sí, en la armónica, en, ¿no?, la armónica, Pinetop Perkins en el piano. Oye, pero qué locura otros. En esos tiempos también, ¿no? Muddy Waters a veces tocaba la armónica y también subía a Little Walter a veces, ¿no? Claro, él tocaba la armónica, pero algo básico, creo, ¿no? No. Bueno, pero Little Walter siempre estuvo ahí, ¿no? Como uno de los reconocidos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, hablando un poquito de Hubert Sumlin, su guitarrista principal. Bueno, yo tuve el chance de verle en vivo en el año 98. ¿En dónde le viste, Andrés? En Nueva York, tuve la oportunidad de viajar a esa ciudad y bueno, compré unos tiquetes para ir a verlo en un bar. En el Bronx. ¿Cómo se llama? ¿El Hubert? Hubert Sumlin. Vi un video de, te estaba conversando entre micrófonos también, y no, la acompaña a Jimmy Bohan también, ¿no? Claro, se presentó algunas veces en el Crossroads Guitar Festival organizado por Eric Clapton. Pero bueno, en los últimos ya se le veía bastante mal porque tenía algún problema pulmonar. Entonces, se ven los videos que está acompañado de una, como es de una botella de oxígeno, ¿sí? Por este problema pulmonar, claro, y vi ese video y creo que murió de insuficiencia pulmonar, sentado. Ya bueno, no se le veía su virtuosidad de antes, ¿no? Pero yo cuando le vi en el año 98 le vi tocando bien todavía, ¿no? Impresionante realmente. Fue en un bar muy pequeño y bueno, una situación muy personal. Hay la anécdota de que me fui al baño justamente y me encontré con él. Qué locura, ¿no? Qué locura, esas son anécdotas súper tenaces. Entonces le pedí, por favor, que me dé la mano, ¿no? Entonces ahí saludamos. Oye, qué locura, conversando. Qué alma blusera, ¿no? Sí. Qué alma blusera. Justo acá también se está riendo nuestra siempre colaboradora del programa, como es Violeta. Un guitarrista muy influyente, con una técnica muy particular y, vamos a escuchar otra canción. Built for Comfort se llama, ¿no? Sí, vamos con esa canción, pero antes, y le agradecemos muchísimo también a Andrés Viracocha en el control de sonido. No se olviden, el miércoles de la próxima semana también estamos con este gran evento que se va a dar en Taita Rock, así que vamos a estar ahí con los Diablos de Cantuña. Y siempre millón de gracias también a Violeta, que nos viene a visitar, una gran colaboradora también de Woodstock Blues. Seguimos con el tema, ¿cuál era, Andrés? It's for Comfort. Millón de gracias. Some folk feel like that, but the way I'm built, don't you call me fat, because I'm built for comfort. I ain't built for speed, but I gotta say all in a good need. Baby, you got to take your time, because I'm built for comfort. I ain't built for speed, but I gotta say, all in a good. Qué buena onda escuchar este grande de los grandes como es Howlin' Wolf, esas historias también que nos cuenta Andrés, que bueno, estoy en algunos países y he visto tantas bandas también. Tuve el privilegio también de otro gran amigo conversar mucho tiempo, como es un grande en Argentina, como es el maestro Villanueva, Emilio Villanueva, el saxofonista de la Memphis, uno de los grandes también en Argentina. ¿Cómo le conocían a él, ¿no? Como el saxo de la Paternal también, historias, ¿no? Y algún rato estuvimos ahí en Buenos Aires y él me hablaba cómo era su familia, cómo tenía la onda de que todos sus familiares eran tangueros y era el único rock and rollero que tal vez su padre no creía en él y su madre sí. Y se le veía esa alegría cuando me comentaba que él era el grande con la Memphis, la blusera, y en el Rex ahí en Buenos Aires con la Sinfónica, y su madre viendo lo grande que es este. Y aparte un señor, una gran persona también, Emilio Villanueva, lamentablemente fallecido también, otro de los grandes que se nos fue, pero siempre estarán presentes con todo su legado y por supuesto con todo lo que han dejado a toda la gente que sigue y por supuesto seguirá mucho tiempo. El blues y el rock and roll, como mucha gente dice, nunca morirá. Y estoy de acuerdo también en eso. No se olviden, vamos a seguir con esto. Es un programa y ya saben, bienvenidos todos los eventos. Este es su programa, La Ventana Abierta, para el arte, para la cultura en general. Ahora estamos con Andrés Pérez, este gran guitarrista bluesero. Y estamos hablando de las anécdotas también de este grande del blues como es Howlin' Wolf. ¿Nos comentabas algo más de Howlin' Wolf, Andrés? Un momento. Y bueno, es eso, ¿no? Y bueno, estamos arreglando ciertos problemitas y vamos a hablar. Les comentaba algo también de Howlin' Wolf. No se olviden, este es uno de los grandes, bueno, también estuvo acompañado también de Jim Morrison también, ¿no? Él estuvo con Jim Morrison, también hizo algunas cosas, Albert King también estuvo con Jim Morrison haciendo cosas interesantes también de blues y el rock and roll. ¿Te sabías de eso? Ah, no me la sabías, pero es posible, claro. Hay unas fotos también, sí, ahí posible, hay unas fotos que está, otra también, Keith Richards también estuvo, acompañando con Muddy Waters, ¿no? Bueno, en esa época los músicos norteamericanos viajaron mucho a Inglaterra porque hubo un boom del rock y del blues también en Inglaterra en los años 70, fines de los 60, 70. Entonces era costumbre de ir a Inglaterra como es y grabar con los músicos ingleses. Entonces, bueno, Muddy Waters grabó con el gran guitarrista Rory Gallagher, ¿sí? Rory Gallagher, ¿no? Otro exacto. Él es, era irlandés, ¿no? Irlandés. Sí, igual que Gary Moore, un ícono del blues y del rock irlandés también. Y ¿sí? Te comento algo también, Andrés, este año en el festival se va a hacer el homenaje también al maestro B.B. King y Gary Moore. Ah, qué bien. El festival también va por ellos, buenas, ¿no? Por los maestros chévere. Que fueron este año. Entonces, bueno, era costumbre que estos músicos norteamericanos iban a visitar el Reino Unido para grabar especiales con músicos de allá. Entonces fue como es el caso de Muddy Waters con Rory Gallagher y otros famosos, Noel Redding de Jimi Hendrix y otros grandes músicos. Y fue el caso de Howlin' Wolf también, pues. Estuvo una temporada en el Reino Unido, grabó con Eric Clapton en la guitarra, Stevie Winwood en el teclado. Stevie Winwood, ¿no? El baterista también de los Rolling Stones, Charlie Watts y Bill Wyman, ¿sí? Estuvo bien, yo pensaría esa formación era bastante Rolling Blues, ¿no? Sí, y el disco se escucha súper bien. Y grabaron, es súper claro el disco y, bueno, todos grandes músicos. De pronto vamos a escuchar un poquito de esto, ¿sí? Vamos justo con un tema en este momento. Y bueno, hablando de todo esto, de todo lo interesante de esta cultura bluesera, rock and rollera, ahora también con un experto en el blues, un gran amigo. Y bueno, no se olviden que se viene también el festival de tatuaje también se viene el 19, 20 y 21, esto va a estar espectacular en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, grandes talentos musicales, y tenemos también, por supuesto, coreografías, desfile de modas y bueno, cosas interesantes. ¿Nos decías algo, Andrés? Este es un gran tema que vamos a escuchar, interpretado por La Crema. Se llama Sitting on Top of the World. Sí, es un lindo tema, un blues lento. Vamos con ese tema. Bueno, seguimos acá con el programa, no se olviden, todos los jueves y viernes en el horario de las 11:30, 12:30. Queremos mandar un saludo bien grande a Julia Erazo, acá también de la Casa de la Cultura. Así que no se olviden también en la presentación del libro Runa Nueva de Verónica Durán, aproximación de la obra de Julia Erazo en la Casa de la Cultura. Esto va a estar muy interesante. Vamos a ver si la tenemos a Julia también estos días, también a Julia, una reconocida también poeta ecuatoriana. Esto se va a dar en la Casa de la Cultura el jueves 21 de mayo. Hoy día, así que no se olviden, hoy a las 17 horas en el aula Benjamín Carrión, imperdible, en la Benjamín Carrión. Ahora, hoy va a estar esto súper chévere, así que te mandamos un abrazo bien grande y por supuesto vamos a estar ahí contigo, Julia, así que va a estar muy bueno esto. Estamos una reconocida gran artista en lo que es la poesía. Y bueno, estamos acá también con Violeta también, que es una colaboradora también del programa, que estamos pensando en hacer otro programa también de Janis Joplin, que lo hicimos la otra vez, pero vamos a ponerle más énfasis esta vez con más anécdotas, nos dice también Violeta. Seguimos acá con Andrés Pérez, que nos está comentando más y más de este gran bluesero Holding Wolf. Bueno, podemos darnos cuenta que la voz es realmente importante en el blues, y que es muy difícil encontrar un buen cantante de blues, ¿no? Entonces, ustedes pueden darse cuenta que hay muchos buenos músicos aquí en este país, pero encontrar un buen cantante es un poco difícil, ¿no? Yo más bien diría lo contrario, Andrés. Yo más bien veo que hay demasiado talento ecuatoriano y demasiada calidad, y hasta algunos les veo de exportación. No, pero yo me refiero a lo que quieres hacer una banda, encontrar a alguien que sepa de blues, es un poco... En nuestro género yo creo que sí hay bastantes también músicos. Entre esos, un gran artista como es el Andrés Noboa, hay otro grande como es el Héctor Napolitano. No, yo no. Como el Héctor Napolitano y toda la gente, ¿no? Bueno, el mismo Antonio Vergara, también todos creo que han sido una producción nacional en la cual hay que seguir apoyando el talento ecuatoriano. Es lo que más debemos y debemos tratar de seguir creando en esto y creyendo en el talento ecuatoriano. Hay grandes músicos acá y, como siempre lo he mencionado, creo que es demasiado mérito algunos de ellos de exportación. Hay grandes talentos y siempre se reconocerá. ¿Algo más nos comentabas de Holding Wolf, Andrés? Escuchamos cómo es justamente los temas grabados en Londres, y bueno, se dice que ya Holding Wolf estaba bastante enfermo con este problema del riñón, estaba ya en diálisis cuando estaba grabando estos temas, ¿no? Entonces vamos a escuchar otro tema en este momento, se llama I Ain't Superstitious. Y esa canción tenía algo que ver, ¿no? Tenía algo que ver también el tema este, I Ain't Superstitious. ¿Tiene algo también, una anécdota este tema? Bueno, lo que pasa es que la gente en ese tiempo, como es la gente de raza negra o afroamericano, se puede decir, en ese tiempo, como es, tenían el culto al vudú. ¿Ah? Entonces era algo bastante común en esa época, ¿no? Entonces refiere un poco a eso. Ah, es justo para él. O sea, tú dices que esa canción le manifestaba un poco como, ¿qué será? ¿Vudú? ¿Puede ser? La bueno, letra está negando un poco la superstición, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Negando. Claro. Ah, qué buena onda. Sí. Oye, ese tema también tiene que ver con el tema de Stevie de... No, nada que ver. Del Stevie Wonder, es diferente. Nada que ver. Bueno, antes de seguir con el tema, vamos a unos cortes y ya seguimos con su programa Woodstock Blues. Soy Pato Recalde, ahora con grandes invitados. Seguimos en Woodstock Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Añoranzas y esos ojos. Danza etnocontemporánea con un toque contemporáneo. 20 bailarinas en escena acompañadas del Pasillo, Pasacalle y San Juanito interpretando la técnica de la danza folclórica, los pasos, sus símbolos y el contacto con la tierra, el espacio y el ser. Añoranzas y esos ojos, del coreógrafo Javier Pérez. Sábado 23 de mayo, 19 horas. Teatro Carlos Brito Benavides de Machachi. Asista a la invitación de la Casa de la Cultura, Ballet Nacional del Ecuador y Gobierno Autónomo del Cantón Mejía. Entrada libre. Se viene el segundo Tattoo Fest Ecuador 2015. Con nuevos conceptos del tatuaje corporal contemporáneo. Quito será la sede para los máximos exponentes de México, Francia, Venezuela, Perú y Ecuador. Disfrute de música en vivo. Feria Urbana. Jam BMX. Cosplay. Moda alternativa. Body Paint. Centro de Exposiciones Eugenio Espejo. Del 19 al 21 de junio. Infórmate y participa en aquelartex@gmail.com. Invitan Arteria Family Tattoo, Centro Cultural Independiente Aquelarte y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Te esperamos. Mm-hmm. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se presentará la novela Viudas, Vírgenes e Intrusas de Marco Jiménez Figueroa en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Esta es una obra sobre la mujer y su visión existencial dentro de un contexto social regida por dogmas y convencionalismos. Según el crítico literario Fausto Aguirre, esta es la mejor muestra literaria que presenta este escritor. Internacionales. La Habana. La cantante cubana Diana Fuentes realizará una gira en junio próximo por el oriente de su país para promocionar el disco Planeta Planetario, flamante ganador del premio Cubadisco 2015. Vamos a continuar con la gira nacional por el oriente que nos quedó pendiente, y la acogida del disco ha sido fabulosa en un momento de muchos cambios en mi vida, confesó la artista. Nominado en 3 categorías, el Fonograma se llevó este martes el codiciado Cubadisco al mejor disco de pop, triunfo que la cantante consideró de todo el Caribe por la variedad de músicos involucrados. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hola, soy Pato Jarrecalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos acá con Woodstock Blues en jueves con este gran especial de Holding Wolf. No se olviden, también se viene el Festival del Tatú, el Tatú Festival, este viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de junio. Qué buena onda, y vamos a estar también con el Andrés Viracocha en todo este gran evento. Les quería conversar algo también. Viene una gran banda desde Argentina, que son las Hijas de Yanis. Y justo estábamos conversando a extra micrófonos también, acá lo tenemos presente, también a Violeta, bienvenida. Es parte también, es una colaboradora de acá, de Woodstock Blues. Pues nos estamos hablando a extra micrófonos de hacer un programa, ¿no?, de Janis Joplin. Exacto. Hola, chicos. Les invitamos la próxima semana. Bueno, veamos qué día le hacemos, ¿no? Puede ser la sí, próxima semana también, sí, ese programa. Sí, jueves, o sea, viernes. Igual, o sea, acompañándoles desde el 2012 en lo que son los Quito Blues. Sí, eso te quería agradecer también, Violeta. Pues Violeta también nos ha acompañado, teniendo la producción del Quito Blues. Y bueno, ahora sigue con nosotros también la Viole, ahora en colaboración y parte también de este su programa Woodstock Blues. Así que se viene también Janis Joplin, dices, ¿no? Se nos dieron especial. Exacto, la próxima semana sería día viernes. El día viernes, así, ajá, que está prometido por la Viole también, que vamos a tener un programa bien chévere también de Janis Joplin. Ahora seguimos con nuestro gran amigo, gran guitarrista blusero. Vamos, maestro, el gran guitarrista como es Andrés Pérez. No exageremos. Bueno, vale la pena. Vamos a seguir escuchando a Howling Wolf y un tema que se llama Who's Been Talking. Este tema ha sido interpretado por algunos guitarristas de blues, incluyendo Robert Cray, que tiene una linda versión de este tema. Luego vamos a escuchar Little Red Rooster, sí, es otro gran qué clásico. Onda, ¿no? ¿Sí? Claro, ese clásico, ¿cuántos bluseros no le hicieron? Los, ¿no?, Doors. Y bueno, aparte, ¿cuánto?, las bandas de rock and roll hicieron algunas. Hay unas lindas, algunas versiones también de este Little Red Rooster. Me gustan mucho unas que salieron en Love Your Life de los Rolling Stones, ¿no? Ya, sí, entonces son sí, buenísimas, los, ¿no?, tocan bastante. Y aparte que le acompañó también, hay una que entra también en ese tema, Eric Clapton con los Rolling Stones también, ¿no? Claro. Y bueno, este Little Red Rooster, a escucharle por Coco Taylor, también tiene una versión súper buena, otra con Luther Allison. Es buenísimo, una de Luther Allison también es buenísima. Igual Mama Thornton lo saca en otras versiones, pero son interesantes. Entonces nos dices, Andrés, que vamos con qué tema. Vamos a comenzar con Who's Been Talking. Este tema tan conocido. ¿Sabes que le escuché un tema, esta versión también de Steve Miller Band? Buenísima también, ¿no? Y bueno, Who's Been Talking ha tocado. Una versión que me gustó también es de Lucky Peterson. Buenísimo. Ah, esa no he escuchado. Buenísimo, chévere. Te voy a cruzar también ese tema. Vamos con este tema, nos dice Andrés Bielacoche en Good Stop Blues de viernes, de jueves. Bueno, seguimos acá recordando anécdotas también del blues, recordando presentaciones también acá con Andrés. Estos micrófonos, acordábamos de esa banda que tocaba hace cuántos años, Andrés, los Gatos sobre el Tejado, ¿no? No, Los Gatos Perdidos Blues Band. En realidad perdidos. Fue una banda de verano, de un verano en el año 94, algo así, que tocamos unos 3 o 4 meses seguidos, ¿no? Con algunos... De los grandes músicos. Bueno, sí, tuve el honor de tocar con esa gente un tiempo. Y de acuerdo, estaba el Mao Vázquez también ahí en la armónica. Sí, muy buena el persona. Profe, el profesor Mao, sí. También, el Mao, mi profe. Y bueno, la Viole que les gran conoce maestro. A todos estos grandes músicos, ¿no? De la Hot Choclo también, y Juanito Ternoso, tu gran amigo también, ¿no? El Chacal. El Chacal también, Gustavo, ¿no? Brianza. Gustavo Brianza, el de la Hot Choclo. Qué lindo que es recordar. Tremenda y siempre voz. Tener el grato recuerdo de estos grandes que hicieron, ¿no? La historia y la que y las que siguen y los que seguirán, ¿no? Y son parte también de nuestra cultura, en los que nos hemos movido más que todo en esto que tenemos en el corazón y en el alma, como es el blues y el rock and roll. ¿Qué anécdota te acuerdas vos de Los Curanderos, también con otro gran hermano, como es el Rick Nelson, ¿no? Sí, bueno, Rick, muy buena persona, gran conocedor del blues, gran estudioso del blues. Y sobre todo muy buena persona, ¿no? Gran músico también, ¿sí? Tenemos amistad hasta ahora. Pero qué chévere, ¿no? Pero qué chévere cómo se han dado las cosas de seguir involucrando. Justo nos acordábamos hace un tiempo atrás, estuvo acá también gente de Los Tigres, estuvo el Nico Pachano, también alguna gente pasó por acá por los micrófonos. Y recordábamos esto de que el primer festival de blues en el 2008 éramos 3 bandas. Ahora en Quito, sin una estadística, deben estar más de unas 15 o 18 bandas. Igual Guayaquil, en Riobamba se ha movido más, en Ambato también, Guayaquil también. Y bueno, esa parte sí, también, esa parte viene desde abajo, ¿no? Esa parte viene desde abajo de estos grandes, mis respetos, millón de veces a los grandes, como es el Héctor Napolitano, el Jaime Guevara, el maestro Ramiro Acosta, entre todos estos grandes que comenzaron, que fueron los pilares, ¿no? Van ¿qué dices? Siendo. Y siempre, siempre, y siempre serán ellos los pilares para todos los que seguimos y por supuesto exacto, los que van a seguir. ¿Qué nos dices, Andrés? Vamos con otro tema. Vamos a escuchar otro estándar, Little Red Rooster. Como dijo, como es Pato, interpretado por los Doors, por los Rolling Stones, por Peter Green y Fleetwood Mac y otros grandes, ¿no? Alguna gente hizo, ¿no?, ese tema. Igual bluseros también, ¿no? Y grandes bluseros, entre esos hay temas. Claro, hay un montón de versiones, pero se escucha bien con la guitarra slide, sobre todo, ¿no? Y la guitarra slide, uh-huh. Y la guitarra slide es una de las súper buenas para esto, ¿no? Para seguir unos temas súper chéveres como son esta onda bluesera que tienen los grandes músicos, maestros, ¿no? Los maestros blueseros. Otro de los grandes de aquel tiempo también, un Muddy Waters, hablar de un Albert King, de los Tres de Reyes, ¿no? También como es, bueno, un poco más electrificado también los Tres Reyes, como es Albert King, B.B. King, Albert King, B.B. King y Freddie King, otro de los grandes maestros. Y qué lindo que nuestro país también recordar que también aquí se ha hecho muchas cosas interesantes de blues y seguimos encaminando y seguimos trabajando por todo esto. Entonces vamos con ese tema, como nos dice Andrés, el Little Red Rooster en versión de Howlin' Wolf, ¿no? Así es. Seguimos con el programa. No mandamos Little Red Rooster, más bien sacamos un tema que estuvo chévere para este momento. Little Baby, que estaba recordándolo también, que lo tienen, si no me equivoco, es en el Stripped o en el Unplugged que sacó los Rolling Stones también este tema, Little Baby, con el maestro Howlin' Wolf. Ahora sí vamos con el tema, ¿no? Andrés, Little Red Rooster. Exacto, escuchemos un poco. ¿Qué me puedes comentar un poquito más de este tema, Little Red Rooster? Bueno, hay algunas versiones. A mí me gusta cómo toca Peter Green este tema. Bueno, sí, bueno, de uno de los grandes, ¿no? Sí, también sí. Peter Green, uno de los creadores, como es la gran algún rato, bueno, Magno. Tendrías que hacer un especial de Peter Green porque es un ícono y, bueno, una historia un poco peculiar de este artista. Que terminó loco, ¿no? Dice mucha gente. Bueno, parece que sufrió de una sobredosis de algún tipo de droga. Él menciona uh-huh. eso, ¿no? Menciona LSD, que parece. LSD, uh-huh. sí, bueno, él vivió tantos años allá en los tiempos locos, podríamos decir, de aquellos años, y bueno, él menciona, sí, ¿no?, que tal vez ya no tiene la capacidad artística que tenía antes por este tema, ¿no? Claro, eso audición. Parece que le trastornó, pero si escuchas los discos que grabó con John Mayall y luego en Fleetwood Mac, es comparable a los grandes o tal vez superior a muchos, ¿no? Una técnica un poco única. Bueno, sabiendo muy bien que es de una onda bluesera, rock and rollera, pero al final tiene demasiado alma de blues, ¿no? Peter Green. Un bluesero total. Sí. Bueno, yo diría también mi rock favorito. And roll, ¿no? Sabemos de eso también, pero yo sí le diría este de uno de los grandes. Y bueno, en especial en ese tiempo de John Mayall en The Blues Breakers, pues había cierta, yo no sé si liderazgo, bueno, siempre fue líder John Mayall, ¿no? Pero también tenía su historia de grandes músicos que tuvo que saber dirigirlos. Había una anécdota también de Mick Mifflin, el baterista, ¿no? Claro, estuvo una temporada ahí. Y comento un poco la literatura, que están viajando en su carro y se pegaba mucho los tragos. Le bajó en pleno viaje, ¿no? John Mayall. Hablando de que John Mayall también, uno de los grandes blueseros rock and rolleros de Inglaterra, que me comentabas también ahora, Andrés, que es una doble nacionalidad la que tiene, porque también es de Estados Unidos ahora John Mayall. Sí, vive en California en este momento. Y vivía uh-huh. en un árbol, ¿no? Pues la historia es que vivía en un árbol al comienzo, ¿no? Antes de que sea famoso. Y bueno, ahí conoció a grandes músicos como Mick Taylor, Peter Green, Eric Clapton. Y cuántos eso. Grandes salieron de esa banda, ¿no? Y siguen saliendo. Y seguirán saliendo, por supuesto. Sigue tocando John Mayall, tiene 80 años. 80 años y estuvo también, ¿no? Recién en esto. Ahorita, sí, en este momento, bueno, está tocando con un trío y un gran guitarrista que es Rocky Athas. Me estabas comentando eso también. Oye, qué buena onda hablar de blues, hablar de esto, de cultura, de arte. Quiero mandar un saludo bien grande también allá en Chile. Qué buena onda. Un abrazo bien grande a Margarita Adela. Un abrazo recontra, re enorme, que nos escucha y está disfrutando también del blues y el rock and roll. Este año igual estamos con Daniel Bamondes, que nos viene a visitar también este año en el Festival de Blues. Vamos con este tema. Gran músico, Daniel. Un gran armonicista, muy bueno. También viene con su y buena banda. Persona. Y una gran persona también. Vamos con este tema, le decimos a nuestro gran amigo de control de sonido, nuestro gran hermano blues rock and roll, Andrés Viracocha. Home. Hola, soy Pato Jar Recalde. No se olvide, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos acá ya casi en el final de este programa, que hemos hecho un pequeño tributo también este de los grandes como es Holding Wolf, con un experto también en el blues como es Andrés Pérez, y nos dice, no te olvides, Violeta, lo que comentaste. Claro, para el próximo viernes hacer un tributo a Janis Joplin. Ah, qué bueno, vamos a hacer el segundo tributo también. Sacando a Janis Joplin, ¿no? Esa, ahí está, ustedes tienen que verle a Violetita, tiene una chica muy guapa, sí, que siempre es la colaboradora también de acá del programa Woodstock Blues. Y bueno, ya casi para terminar, ¿qué nos cuentas? Tenemos unos poquitos minutos ya para bueno, terminar. Vamos a pasar un tema que se llama Tell Me. Este tema fue interpretado por el famoso Steve Ray Vaughan. No sé si han escuchado Steve Ray Vaughan, ¿no? Sí, conoces, ¿no? Sobre Steve Ray. Claro, Andrés. La broma. Qué bueno. Y uno de los grandes amigos con sus bromas, ¿no? Y bueno, y sabes que me gusta mucho de Steve Ray Vaughan, el chili con carne. Chill con la T, la IL. Chiller. No. Uno de los temas, no recuerdo cómo sigue la canción esa, pero uno de los mejores temas. Brian Joe, otra de las reconocidas también. Claro. ¿No? Pero, como lo diéramos conversando contigo, también otro de los grandes, Jimmy Vaughan, su hermano. Bueno, ese, Jimmy Vaughan no le deja atrás a Steve Ray Vaughan, es un gran músico, un gran guitarrista. Y esa canción que te decía, Six Extreme también, estilo. ¿No? Six Extreme. Sí, esa fue, es una que le hizo un honor a su hermano, ¿no? Por la muerte de su hermano. Vi el tributo también, ese vi el tributo en los cuales están hablando también un poco antes de subir al escenario, están los grandes, ¿no? Está B.B. King, está también, está Robert Cray, está también Eric Clapton, por supuesto, Eric Clapton, está el Dr. John, también está ahí, Dr. John. Entre los que me acuerdo también está Hubert Sumlin también está ahí, claro. ¿No? Entre los grandes, y se le ve a Jimmy Vaughan esa desesperación, ese alma blusero que tenía, ¿no? Cómo se le iba un poco las lágrimas cuando cantaba esa canción en el tributo, uh-huh. ¿No? Súper tenaz. Estaba Bonnie Taylor también. En el concierto después de la muerte de Ray Vaughan, se han reunido algunas veces en estos festivales. Pero fue el primero que hicieron ese, sí, ¿no? Sí, el primero, exacto. Uh-huh. Porque ahí estuvo justo Bonnie Taylor. Bonnie Raitt acostumbraba a tocar bastante también con Jody Hooker, ¿no? Sí, tocaba bastante slide, o toca, ¿no? Y siempre estuvieron acompañada con Jody Hooker, sí, en algunos temas, sí, ¿no? Sí, en algunos temas. Gran artista. Bueno, ya casi para terminar, nos da la despedida Violeta, que nos dice... Les esperamos el próximo viernes con el tributo a Janis Joplin, chicas. Así que no se olviden, Woodstock Blues, seguimos la próxima semana, también mañana seguimos con el programa. La despedida de Andrés con el tema que vamos... Bueno, vamos a escuchar un tema un poco más rítmico, Tell Me, ¿sí? Bueno, con este tema nos vamos, así que no se olviden escucharnos, Woodstock Blues, todos los jueves y viernes, la ventana abierta al blues, al arte, al rock and roll siempre. Así que bueno, soy su servidor, Pato Recalde, esta vez acompañado de nuestros grandes amigos como gracias, Violeta Pato, Maya, y honor. Bueno, también gracias, otro gran amigo, ¿no? También como es Andrés Pérez. Y no se olviden, nos vemos el próximo miércoles también en el Taita Rock. Nos vamos con este tema. Esto fue Woodstock Blues de jueves. Woke up this morning, someone knocking on my door.